hacía tiempo no miraba. Tu hermoso cuerpo y linda cara, tu pelo negro y tus pestañas. Desde que íbamos a la escuela, de primer grado, de secundaria, cuando paseábamos en el parque por tu casa. Y ahora te encuentro, mi amor, y me has bajado la mirada. Siempre creí en tus palabras cuando decías que me amabas. Pasaron años en espera mientras mi corazón te amaba. Desde que íbamos a la escuela, de primer grado, de secundaria, cuando paseábamos en el parque por tu casa. Y ahora regreso, mi amor, y ya te encuentro casada. Decías que me amabas. Pasaron años en espera mientras mi corazón te amaba. Desde que íbamos a la escuela, de primer grado, de secundaria, cuando paseábamos en el parque por tu casa. Y ahora te encuentro, mi amor, y me has bajado la mirada. Desde que íbamos a la escuela, de primer grado, de secundaria, cuando paseábamos en el parque por tu casa.